Y como anunciábamos recién, estamos con Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, secretario general del Partido Solidario y, lo más importante, columnista de este programa. Juan Carlos, charlábamos hace un rato con Atilio Borón. Hay muchas repercusiones, muchos análisis en relación a Jair Bolsonaro, el flamante presidente de Brasil, y el gobierno o el tipo de gestión que llevará adelante, ¿no? Por supuesto, como punto de partida tenemos sus discursos en campaña y lo que dijo ayer, ¿no? Ayer también esbozó algunas cuestiones en relación al uso de armas, en relación a la política de género, en relación a la necesidad de desideologizar el Brasil. Digo, una cantidad de elementos que seguramente te han generado en vos o han motivado algún tipo de análisis al respecto. Sí, yo creo que esta expresión de Bolsonaro es la expresión de una ultraderecha violenta con fuertes elementos de un fascismo aggiornado. Porque, bueno, no vamos a dar acá ni una clase ni un largo análisis sobre qué es el fascismo, ¿no es cierto?, o qué fue históricamente a lo largo del siglo XX, pero no hay duda que uno de sus rasgos es la exclusión, la intolerancia y la represión a determinadas corrientes del pensamiento y determinados rasgos de la vida de la sociedad que los excluye y los castiga. En ese sentido, Bolsonaro ha sido crítico, ha tenido una postura claramente radicalizada, crítica de esa anti, es un homofóbico extremo, dice vamos a combatir la ideología de género para conservar nuestros valores, o sea, es un cruzado contra el feminismo y todo lo que tenga que ver con el tema del género, la homosexualidad, los negros, la izquierda, los comunistas, los que engloba como en otros tiempos del macartismo a medio mundo que tampoco son comunistas, populistas. Por lo tanto, ahí hay un habla de la sangre, de que va, si hace falta va a correr sangre para imponer los valores de Dios. El tema de los valores de Dios es un tema no menor, porque él es el representante de Dios en la tierra, que va a castigar a todas las heterodoxias, ¿no es cierto? Más allá de que es obvio que todos respetamos todo tipo de corrientes religiosas, todo tipo de creencias religiosas. Por lo tanto, yo creo que es una expresión, efectivamente, de un fascismo, insisto, aggiornado al Brasil actual, que se presenta como y enarboló en el proceso electoral a la represión y al armamentismo civil como una de las formas para enfrentar el problema de la inseguridad, y una de las primeras medidas que va a hacer es armar masivamente, permitir que se arme la sociedad masivamente. Por lo tanto, y después, bueno, pone un ministro ultra neoliberal, y claro está, además, para completar, se manifiesta simpatizante de uno de los gobiernos más de derecha del mundo, que es el gobierno israelí, también que tiene rasgos similares a los que acabo de describir, lo cual no tiene que ver con la existencia del Estado de Israel, que eso es otra cosa, ese es el hogar judío que lo tiene ganado y merecido. Acá estamos hablando de un gobierno de derecha israelí que se asocia como un socio calificado de este gobierno fascista, toda una enorme paradoja, y juntos, alineados al poder de Estados Unidos, al poder estratégico mundial, que se propone en América Latina seguir la cruzada contra los populismos, el comunismo y toda forma de desarrollo político progresista. Por lo tanto, es una suerte de, yo diría, espada de esas posiciones con rasgos claramente fascistas. Eso no quiere decir que va a ser una suerte de fascismo clásico, nazi, porque sería, creo, un traslado mecánico. Lo central va a ser un gobierno de derecha, con estos rasgos que acabo de decir, no creo que los haya planteado y señalado y ahora no los haga. Claro. No creo en esa teoría. Bueno, ahora hay corrientes nacionalistas en el ejército y el establishment tiene otros intereses a él. Todas esas contradicciones de las, yo diría, fracciones de poder que hay en Brasil y hay en todas partes, efectivamente van a existir esas contradicciones. Sin embargo, yo creo que él va a aplicar lo que es y va a ser lo que vino a hacer. Habrá que ver, en todo caso, si para la burguesía llamada nacional o autóctona o como querramos definirla, un gobierno de estas características termina siéndole funcional. Si le era funcional que no gane el PT a esa burguesía, evidentemente, por lo que ocurrió. Pero hay que ver si un gobierno como el que plantea Bolsonaro le sirve, ¿no? Sí, primero que sería cuestión de trabajar mucho la idea de esa burguesía nacional brasilera, que efectivamente fue una burguesía nacional mucho más fuerte y mucho más consecuente que la argentina, que perimió con la gran experiencia de Helbert, que fue derrotada y fue reprimida y liquidada. En cambio, en Brasil eso se sostuvo, insisto, fue más fuerte y con más vocación de ser partícipe y protagonista de un proyecto nacional, incluso con una parte de la Fuerza Armada. Francamente, no domino tanto el tema, pero creo que esa cosa de la burguesía nacional brasilera está muy debilitada, muy inficionada por la internacionalización y la financiarización de la economía y de los grandes poderes globales, mundiales, que han penetrado y la han debilitado. Por lo tanto, esa contradicción es posible que exista, pero creo que es de mucho menor porte de lo que podría haber habido en otro momento. Van a tener un gobierno ultra neoliberal, eso es Guedes, ¿no es cierto? Pero bueno, no, francamente no creo que, insisto, contradicciones va a haber también contradicciones e intereses con el tema del Mercosur, claro. No todos están interesados en liquidarlo como lo quiere hacer él, en fin, todo eso no va a ser un camino liso. No, y habrá que ir viendo efectivamente qué es lo que ocurre. Sí. Juan Carlos, te traigo a la Argentina. Hace un rato, al comienzo del programa, entre otras noticias, mencionábamos el informe que publica la CAME, la Organización de la Mediana Empresa, en relación a la caída del consumo. Habla de un 10% de caída del consumo en diciembre en relación al diciembre del año anterior. Digo, diciembre para las pequeñas empresas, para los comerciantes, es un mes muy esperado, está en las fiestas y ya refleja una caída en el consumo. Digo, esto choca mucho con algunos titulares que veía esta mañana en relación a las expectativas del gobierno para el 2019 como el año en el que se va a dar vuelta la taba y todo va a mejorar económicamente, ¿no? Sí, esto último que vos decís, las expectativas del gobierno las tiene solo el gobierno, ¿no? Porque no es solamente el informe de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa acerca del consumo de diciembre. Efectivamente es un mes arquetípico porque hay una conducta a mayor consumo de la sociedad, o sea, de los consumidores, y además está el ingreso extra del aguinaldo. Sin embargo, está ese dato negativo. Hoy repasaba Ámbito Financiero, sí, que no es Estrella Roja. No, ¿no? Lo es. ¿Cómo evitar un nuevo, el página 2, cómo evitar un nuevo default en el año 2020? O sea que está planteando la hipótesis de un default. Zona de no intervención ingresa en la tercera etapa. Dependerá de la inflación y el aval del Fondo Monetario Internacional. Si no, va a haber inestabilidad. Bueno, Wall Street perdió 6%. Las bolsas. Lo mejor, Emiratos Árabes Unidos. La peor del mundo, Buenos Aires. Y así puedo seguir. La inversión directa subió hasta septiembre. Octubre, noviembre, se desplomó. Vos lees, seguís hojeando el diario, el crashing de soja, la molienda, muestra una caída del 13% interanual. La maquinaria agrícola, ventas paralizadas y crisis en el sector. Es un velatorio. ¿Cómo hacer para restituir el fondo sojero?, dice la oposición. Por lo tanto, está difícil imaginar en el plano de la economía que este año va a haber una recuperación. Déjame que te sume otra. La paralización de las grandes obras, se decidió no avanzar con obras nuevas, y una de las noticias que leía hoy es que el segundo puente que se iba a hacer entre Chaco y Corrientes, que era parte del tan promocionado Plan Belgrano Norte, finalmente tampoco se va a hacer. Sí, porque el Belgrano viene en agonía, creo. Así que es el día que lo lanzaron. También se cayó la hipótesis de inversión en la construcción con las PPP como consecuencia del crecimiento del riesgo. Si bien entraron los fondos del Fondo Monetario Internacional, el otro tramo, incluso el dinero chino, sin embargo, y con lo cual mejoraron las reservas del país con esos dos aportes, sin embargo la fuga de divisas sigue sin prisa y sin pausa. Hubo un deterioro del salario y la jubilación, lo cual transforma en imposible prácticamente que mejore el consumo. Además, los pronósticos del Fondo Monetario Internacional dan una caída del 1,6 para este año. En suma, efectivamente, por allí, para abril o para mayo, como dice la canción, algo van a hacer. Sin embargo, es tan fuerte la restricción del Fondo Monetario Internacional y la propia vocación del gobierno en materia salarial, en primer lugar, de todo lo que es el Estado, ¿no es cierto? Y a su vez, para intentar controlar la inflación vía baja del salario, que es el modo de ajustar, están las tasas de interés que ellos mismos dicen que van a bajar, pero muy lentamente, y siguen al 60-65% las tasas activas. Daría la impresión que en el plano de la economía van a continuar una situación muy dificultosa con la sociedad y va a haber sectores que se van a seguir deteriorando. Por eso está claro que la táctica electoral se va a centrar en el tema de la corrupción, primo hermano de lo que dice Bolsonaro, que va a ser su estrategia central ya ahora como gobernante. Lo central va a ser Cristina y todos los... Ahora apareció... Pero a esta altura parece débil como estrategia, ¿no? Sin embargo, creo que, mirá, van a ir a se poner... ha debilitado, lo acepto, se ha debilitado. Incluso la ofensiva contra Cristina tiene agujeros legales y políticos que podrían imaginar que es insostenible. Sin embargo, yo creo que van a insistir en esa estrategia. Leo los editoriales de La Nación y a veces le dedican un editorial entero a un personaje que apareció, que nadie sabe qué es, quién es, y que es el secretario del secretario del secretario, que habría participado según las declaraciones de una interpósita persona, y se le dedican editoriales enteras de los grandes... Y La Nación mantiene su sección La Corrupción K. Sí. Es una sección yo del creo diario. Que eso va a seguir siendo no solo los editoriales, sino que van a generar acontecimientos concretos y específicos para que la prensa tenga elementos y acontecimientos objetivos para poder trabajar este tema. Y no descarto que se sostengan las agresiones a Cristina, a pesar de que viene creciendo. Ahí hay una paradoja: crece en el electorado y para ellos representa un peligro mayor, y ellos tienen planteado que aquí el populismo no vuelve más, ni siquiera por la vía democrática, claro, como está claro el caso de Lula, ¿no es cierto? Por lo tanto, la hipótesis de proscribirla y todo eso, yo de ninguna manera lo descarto. Sería un deterioro democrático gravísimo, podría haber una gran reacción social, pero de ninguna manera lo descarto. Juan Carlos, antes de que te vayas, me hiciste acordar con el ataque a los funcionarios del gobierno anterior, unas palabras sobre Héctor Timerman, que murió en las vísperas de Año Nuevo, ¿no? Una de las figuras más atacadas, si se quiere, por el gobierno de Mauricio Macri. Si tengo que ser breve, creo que hubo un ensañamiento feroz, porque el tema del memorándum y de la política de relaciones exteriores de Cristina alrededor de ese tema chocó contra una estrategia muy vital de Estados Unidos e Israel. Y los factores locales de poder, entre los cuales estaban la dirección de la AIA y de la AMIA, además del actual gobierno, actuaron con, yo diría, con un ensañamiento inmoral contra Timerman, El memorándum fue votado por el Congreso Nacional. Yo fui uno de los votantes del memorándum, porque lo que en realidad perseguía el memorándum era que explorar una hipótesis para que se citen, para que sean declarantes los funcionarios iraníes, se pueda avanzar en el proceso judicial y consecuentemente ir hacia alguna situación de reparación y justicia a las víctimas y a los familiares de las víctimas. Todo lo demás fue una gran confabulación de carácter político en el que Timerman fue una víctima propiciatoria, y además perdieron el más elemento, el odio lo superó, porque todos sabemos que estaba enfermísimo, le prohibieron irse, o sea que realmente fue un acontecimiento denigrante de la política y de cualquier elemento humanista. Así que creo que queda como una página negra, otra página negra de este gobierno, y yo diría del establishment internacional en relación a lo de Timerman, ¿no? Gracias, Juan Carlos. ¿Nos reencontramos el viernes? Sí, cómo no. Bueno, hasta el viernes.